Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Cromo, vocalista de Rebelis. Les quiero mandar un saludo desde Monterrey y una felicitación a este trío de gañanes de Pasión Rojiblanca por esos 100 programas de Podcast PR, deleitando a toda la afición necaxista. Alex, Murdoch, Taker, el más odiado. Muchas felicidades, compares, y que sean muchos, muchos programas más.